Y en este bloque tenemos de invitados para compartir este espacio a Julio Ailín. Ellos son integrantes de Sonido y Cultura, productora de reggae que va a estar aquí organizando un evento. Ya está, pues están laburando hace un montón de tiempo, pero que salen con un evento por el Día Internacional del Reggae el domingo 1 de julio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Hola, buenas tardes. Bueno, acá Ailín y Julio de Sonido y Cultura, venimos en representación, tenemos algunos otros compañeros ahí también, pero estamos nosotros dos acá representando. Bueno, al principio hablar de lo que representan ustedes mismos, que es Sonido y Cultura. ¿Qué es Sonido y Cultura para el que no conoce? Claro. Bueno, Sonido y Cultura es un conjunto de artistas, nosotros, Reggae Sur, y también tenemos otro amigo de acá de Bariloche, artista, que nos unimos para formar una productora de eventos, para generar contenidos. También, como no hay acá en Bariloche, necesitamos una productora que genere los contenidos, las redacciones, los spots de la radio, estar acá en la radio hablando ahora. Y organizamos eventos. En realidad organizamos eventos y contenidos. Contenido para las redes, para las radios y después eventos, como es el Día Internacional del Reggae, que es nuestro próximo evento. Bueno, somos eso, una productora de eventos que está conformada por artistas acá de Bariloche. ¿Y cómo es la movida, Ailín, del reggae aquí en esta ciudad donde teóricamente estamos en el lugar opuesto para andar en playa y disfrutando de música? Bueno, el reggae, yo que soy de acá, creo que siempre hay alguna que otra bandita de reggae dando vueltas, así que está bueno porque es un ritmo caribeño, pero además, bueno, las letras y todo es como muy llegador, ¿no? Desde Marley, todo lo que vino después, algunas cositas antes. Así que nada, acá en Bariloche ha habido bandas de reggae conocidas y por ahí no tanto. Y bueno, la idea es ir promoviendo a la gente que hace reggae en Bariloche y también a los chicos que en el país o en, por ejemplo, en Chile o en lugares cercanos hace música que representa esta cultura como el reggae. Por ahí también entra el hip hop o el otras ramas jamaiquinas como el dancehall, sí, el ragamuffin. Y bueno, es promover la música reggae o de esta cultura, que por ahí no es la más conocida, por eso nosotros nos dedicamos mucho a esto, porque por ahí no es Dread Marai, no es Non Paliese, pero son chicos que le meten a la música, realmente tienen algo para decir, así que está bueno promoverlos. Y bueno, nosotros como productora también tenemos algo que queremos entregar, así, como cultural, ¿no? Y bueno, esa es la idea. Y bueno, hoy en día está movidito con Reggae Sur como representante del reggae local y acá King Jaija como representante del Sound System, que también pertenece a la cultura reggae, que por ahí también no es tan conocido el Sound System, pero va de la mano y bueno, él puede contar un poquito más qué es el Sound System. Sí, bueno, acá hablando un poco de reggae, acá de Bariloche tenemos a Reggae Sur, tenemos Sugar Roots, que es otra banda de reggae. Tenemos una banda nueva que todavía no tiene nombre, pero ya están ahí ensayando full, que son gente joven, que está Facu Morales. Después tenemos Lion Family, que está grabando un disco, primer disco de los chicos. Y después, bueno, La Verde Reggae, clásico, que ya compartimos varias veces con ellos. Y alguna otra banda más, quizá que no conocemos, pero hay reggae en Bariloche, siempre lo hubo. Se contactó una banda del Bolsón también, ¿no?, que hacen reggae, Mandala Reggae, creo que se llaman. Sí. Así que bueno, estamos eso, unificando primero las bandas acá de Bariloche, fortaleciéndonos nosotros con la escena, con los eventos, y después, bueno, como decía Ailín, colaborando con otras artistas de afuera, ya sea pasando su música en las radios o invitándolo a tocar en otros eventos. Pero el reggae está en buen momento en Bariloche, está por a punto de explotar. Esperemos que el día del reggae nos dé ese empujón que tanto nos hace falta. Y el estilo musical al que vos, dentro del mundo del reggae, ¿qué características tiene el estilo que vos desarrollás? Bueno, yo... mi nombre artístico es King Jaija, ¿no? Yo vengo ya hace como 10 años en el formato Sound System, que sería DJs con una pista instrumental y yo cantando ragamuffin, no sé, como ponerle como Fidel Nadal, como para poner un referente. Y el estilo que hago es dancehall, que es un subgénero del reggae, que es el padre de, no sé, del reggaetón, tiene un similar, pero algo más cultural. Bueno, nosotros yo hago dancehall y decimos que en realidad el reggaetón es una copia, pero media... copiada mal, digamos. Le tocaron el pitch. Sí. Le aceleraron. Le subieron un poco. Y bueno, y las letras, otro tema. Pero también viene, es hijo del reggae. El reggae, bueno, el hip hop es hijo del reggae. Música africana sería, ¿no?, la raíz. Y bueno, y además en cada lugar como que toma sus propiedades, en cada lugar toma su identidad. Y bueno, en Argentina, como dice él, por ahí el referente más conocido es Fidel o Alica, pero bueno, hay varios chicos y chicas también que se dedican a cantar y bueno, a tirar su mensaje. En Jamaica, el ragamuffin o el sound system se le dice como que son los raperos, pero estilo jamaiquino, así que tienen ahí su forma también de cantar y todo, pero es como una especie de rapeado, para el que por ahí no sabe, que más o menos ubicarlo dentro de lo que sería el sound system, que está dentro del reggae. Eso es importante porque está unificado. Inclusive Marley también hacía un poquito de sound system, y bueno, varios cantantes que son conocidos por ahí fueron conocidos en formato banda, pero en Jamaica se los veía ahí con las pistitas y cantando al micrófono. Comentábamos hace un rato, cuando leíamos el afiche de este Día Internacional del Reggae, que te recordamos para que te vayas preparando, se va a estar desarrollando aquí en Bariloche el 1 de julio, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, que ahora vamos a hablar un poco del lugar donde se va a hacer. Hablábamos, y aquí tanto Ailín como Julio nos hablaban de Reggae Sur, y algo que llamó la atención en algún momento para los que llegamos a Bariloche no hace tantos años y conocimos Reggae Sur primero a través de un compilado que hubo, que era editado por el Centro de Prevención de Adicciones, sí. Uh-huh. Que era de este lado del barrio, Una Salida, creo que se llamaba el compilado, la temática de las letras de Reggae Sur, ¿no? El fuerte contenido social de la banda, más allá de la calidad del sonido, que es sorprendente. La calidad de las letras, ¿tiene alguna característica a nivel temático el reggae local, o por ahí las características de la letra tienen que ver con vidas y situaciones que se dan en diferentes lugares del mundo? Yo creo que sí, tiene una característica, se puede decir, de que es un mensaje positivo. Por ejemplo, Reggae Sur tiene eso, de siempre tiene una letra que te deja un mensaje positivo, como para salir adelante, luchar contra el bajón, salir para adelante. Justo ahora Quique está escuchando, que es el cantante de Reggae Sur, así que le mando un saludito, que él iba a estar ahí, seguro está ahí detrás del parlante. Pero sí, más que nada el mensaje positivo, hablar también de lo que es lo social, de la pobreza, de las cosas que uno sale a la calle y la ve. Eso es el reggae en realidad, es mensaje así, verdadero. ¿Y dónde se va a estar desarrollando este evento del Día Internacional del Reggae aquí en Bariloche? Este evento se va a estar realizando en el Teatro de la Escuela La Llave, que queda en calle Onelli Sobral, que bueno, la mayoría los conocen acá de Bariloche. A partir de las 16 horas, como vos decías, hasta las 22 horas, con dos bandas de Neuquén, como es Maconia y como es Chablés, y dos artistas de Buenos Aires, que vienen, todos vienen directo a este evento, como es Tahuaedo y Lucero Raga, que vienen de Buenos Aires. Vamos a escuchar algo de reggae entonces, y volvemos aquí con Ailín y con Julio, que nos siguen contando acerca de este Día Internacional del Reggae que se va a conmemorar en Bariloche el 1 de julio. Desde un principio, es hoy y siempre, el mundo de ya, un mundo de amor. Por eso damos gracias con música desde el barrio, bendiciendo, Selassie, Sha, Rastafari. Todos los días, temprano al despertar, de adiós frente a ti. Todos los días, temprano al despertar, Dios dentro de ti. Todos los días temprano al despertar, Shasha te ilumina y te guiará, te llena de amor, te llena de poder, te protege donde quiera que estés. Todos los días temprano al despertar, ve a Dios frente a ti. Todos los días, temprano al despertar, siente a Dios dentro de ti. Un nuevo día, un nuevo amanecer, un nuevo día, un nuevo renacer, un nuevo día, otra oportunidad para que tus proyectos puedan prosperar. Un nuevo día, un nuevo amanecer, un nuevo día, un nuevo renacer. Un nuevo día, otra oportunidad. Ello, damos gracias. Todos los días, temprano al despertar, ve a Dios frente a ti. Todos los días, temprano al despertar, siente a Dios dentro de ti. Vive la vida con plenitud, que no te la cuenten, vívela tú. Y poder salir de esa esclavitud mental. Que no hace falta tener un millón, no hace falta querer ser campeón. Lo único que hace falta, escucha bien, hay que amar y respetar a todos los seres por igual. Hay que amar y respetar a todos los seres por igual. Todos los días temprano al despertar, Yaya te ilumina y te guiará. Te llena de amor, te llena de poder, te protege donde quiera que estés. Todos los días temprano al despertar, ve a Dios frente a ti. Todos los días temprano al despertar, siente a Dios dentro de ti. Bueno, ahí estábamos escuchando King Haija, una de mis canciones, se llama Todos los días, parte de mi primer disco, Ten Respeto, que se lo pueden descargar gratis en internet, buscándolo en YouTube, en Google. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio, muy linda la radio, gracias a Ivy, a Camilo, que nos hicieron llegar hasta acá. Y bueno, lo esperamos a todo el Día Internacional del Reggae, el 1 de julio, a partir de las 16 horas, en Ayave. Para más información pueden buscarnos en las redes sociales como Sonido y Cultura, y bueno, están todos bienvenidos. Y una cuestión por ahí que te les preguntaba tanto a Aileen como a Julio antes de, mientras escuchábamos del tema, es por qué este 50 aniversario de la aparición de la música reggae y este Día Internacional del Reggae el 1 de julio. Bueno, un poco lo que estuvimos investigando, en realidad nosotros leemos como traducciones de porque bueno, 50 años del reggae, bueno, hace 50 años, este año se está celebrando que hace 50 años en las canciones de la música jamaiquina se empezó a nombrar este estilo. Y bueno, hace 24 años en Jamaica comenzó la celebración mundial por el Día del Reggae, como tratando de homenajear a los creadores de este sonido, así que tiene esta frecuencia, esta vibración positiva. Así que bueno, la idea es homenajear la celebración. Hace 24 años empezó a hacer y se expandió por el mundo. Y bueno, nosotros acá nos empezamos a hacer eco desde el año pasado. Este es el segundo año que lo celebramos. Y bueno, la idea es eso, homenajear a los creadores del sonido y homenajearlo nosotros con nuestra versión que podemos hacer de esta música, ¿no? Entonces, 1 de julio, que no es este domingo, sino el domingo que viene, ahí. Exacto. En La Llave, en Onelli Sobral. Con capacidad limitada, porque este tema del respeto por los tamaños de los lugares, y un bono contribución, ¿de cuánto? El bono contribución es de 100 pesos, que bueno, es para cubrir el evento en sí, como ya vienen bandas de afuera, bueno, 100 pesos, están todos invitados, los niños obviamente entran free, entran gratis, están invitados los niños a venir, vamos a poner hojas para que dibujen, para que jueguen también. Así que invitada a toda la familia. Y repítanos las bandas que van a estar tocando entonces ahí en La Llave el 1 de julio, y les sí. Agradecemos. Muchas gracias. Bueno, como banda local, Reggae Sur, que es una banda que viene bastante fuerte acá en Bariloche. Después de Neuquén tenemos dos bandas, como es Chablés de San Martín de los Andes y de Neuquén Capital, Maconia. Y desde Buenos Aires viene Tawa Edo y Lucero Reggae, que son dos artistas en el Sound System con instrumentales. aquí en 33 de mano. Les agradecemos tanto a Aileen como Julio, y la verdad un gusto difundir este tipo de movidas también autogestivas y que le ponen color, música, sonido, ritmo a este Bariloche, donde uno muchas veces dice me quedo en casa, no va a salir, porque el primero de julio la celebración del Día Internacional del Reggae aquí en Bariloche, de 4 de la tarde a 10 de la noche en la escuela. Voces al mar.